UXIM, Estudio y Difusión de la Cosmosofía presenta. Conferencia con Daniel Gagliardo en Buenos Aires. El domingo 5 de octubre en Sala Pablo Picasso a las 14:30 horas. En Paseo La Plaza. Avenida Corrientes, 1660. UXIM Buenos Aires, @uxim.org.ar. 156-475-0801. La conferencia es de entrada libre y gratuita.